Marcos, el aspirante, es un cantante argentino de cumbia romántica originario de Marcos Juárez, Córdoba. Desde su debut en 2015, se ha destacado por un estilo fresco y letras emotivas que exploran el amor y el desamor, logrando conectar con un público joven y apasionado por la música tropical. Sus canciones más populares, como Ahora que te vas y En la cama tú y yo, han acumulado miles de reproducciones en plataformas digitales, consolidando su presencia en el género. Con su canal de YouTube, El Aspirante Oficial, ha logrado establecer un vínculo cercano con sus seguidores, ofreciendo un catálogo de 22 vídeos que muestran su evolución artística y su compromiso con la música. A lo largo de su carrera, Marcos ha colaborado con otros artistas del género, ampliando su alcance y demostrando su versatilidad. Aunque aún es considerado una figura emergente, su dedicación y carisma lo han posicionado como un referente en ascenso dentro de la cumbia romántica argentina. Marcos, el aspirante, continúa ganando terreno en la escena musical, atrayendo nuevos seguidores y fortaleciendo su conexión con quienes se identifican con su propuesta. Su música, que combina sensibilidad y ritmos pegajosos, lo perfila como una de las promesas más interesantes de la cumbia romántica en Argentina. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.